trabajador acompaña todos sus versos, ese viejo bombo de siempre, heredero de nuestros sueños. Miles son perseguidos por luchar contra el hambre y la desocupación, por trabajo y dignidad, contra el saqueo del país. Que la protesta social no se convierta en un crimen. Tienen un trabajo. CTA, una central que solo puede crecer con vos. Buenos días, queridos compañeros, bienvenido al espacio radial de la CTA, un espacio que se llama... La Hora del 14 Bis. Ricardo Emilio Borsini, anunciando el nombre del programa, mi nombre es Ernesto Avellaneda, ambos militantes de la agrupación docente Compromiso con las, Compromiso con las Bases, que el frío me está endureciendo la lengua, y miembros de la comisión directiva de la CTA Posadas. ¿Cómo estás, Ricardo? Muy bien. ¿Cómo te trata el tiempo? Bien, siempre creo que hace falta la agüita de vez en cuando y... Sobre todo el tema del frío, ¿no? No, el frío hace falta para matar al bicho. Exactamente, ¿no? Ahora que el bicho no está siendo matado por otro que tiene que matarlo, ¿no? Así, nos vamos a esperar hasta el 1 de agosto para matar al bicho, vamos. Ricky, novedades para el, de la semana para contarle a los oyentes que nos están escuchando. Y bueno, ahí anduvimos haciendo un poquito más de militancia y trabajando un poco por las escuelas. Uh-huh. Y bueno, estuvimos revisando y charlando con los compañeros la posibilidad de hacer una expresión de parte de los trabajadores de la docencia. Están muy molestos por la situación en la que están. Hay muchos compañeros que están con mucha deuda, ellos deben, pero también el Estado le debe, ¿no? Uh-huh. Compañeros que han trabajado inclusive desde el año pasado y todavía no pudieron cobrar sus haberes. La totalidad de los haberes. Exactamente, el proporcional de vacaciones se le pagó un porcentaje nada más, es un manoseo muy grande, ¿no? El patrón en cómodas cuotas está haciendo el pago por los servicios prestados. Exactamente, y por otro lado, se visualiza que no hay una política de inversión en el sector para el mejoramiento de la infraestructura y todas las condiciones laborales, ¿no? Se siguen con total falta de criterio construyendo edificios nuevos y dejando de lado la reparación y reacondicionamiento de los edificios más viejos, e inclusive se fundan o se crean nuevas escuelas sin edificios. Correcto. Con todo el problema que esto acarrea, hace poco leí una noticia ahí en Oberá, hay una escuela secundaria recientemente creada que comparte el espacio con una escuela primaria. Pues eso es lo que te iba a decir, o abren una escuela en otra escuela, ¿no? Claro. Y ahí empiezan los problemas, ¿no? Limitando por ahí el espacio para los dueños de casa, y por supuesto ofreciéndole un espacio inadecuado a los alumnos de la nueva escuela de secundaria. Correcto. Con todo el problema que acarrea esto de juntar chicos de diferentes edades o diferentes ciclos a compartir el espacio, compartir los baños, compartir todo, ¿no? Todo. En este sentido, también en el ámbito educativo, los compañeros del CIPTEP continúan la pelea, no hubo arreglo. Uh-huh. Y redoblaron los esfuerzos en seguir manifestando su disconformidad con la situación, solicitando la incorporación de ese 60% que fue otorgado a otro sector de la administración pública, inclusive dentro de la misma área de educación. Recordemos que el eje de lucha entonces es lo salarial y lo salarial. La estabilidad laboral de un grupo de compañeros que hace años que están más contratados. Más de 10 años que están contratados. Y ya tendrían que haber sido pasados a planta permanente, ¿no? También a nivel nacional hay noticias, Ricardo. Hubo un paro nacional de empleados estatales nucleados en la CTA. Así es. En esto hubo cierta confusión también, ¿no? Esto se verificó el viernes pasado, donde pararon 19 gremios estatales. Ayer. Ayer. estatales militantes dentro de la CGT y de la CTA. Uh-huh. Acá hubo una confluencia de unión en la acción, ¿no? Uh-huh. En este sentido, lo decía Pablo Micheli, nuestro secretario general, decía que era necesario continuar afianzando esta política de unidad en la acción, y los gremios que firmaron por 18 meses, solamente por 18 meses, van a terminar teniendo que reabrir la discusión, ¿no? Esto se planteaba en el ámbito de esta confederación, digamos ahora, de gremios, de 18 gremios estatales que militan dentro de la CTA y dentro de la CGT, ¿no? Tal el caso de la ATE. Tal el caso de la ATE, exactamente. Bien, también hay un paro nacional de la CTA programado para el 29 de mayo. Exactamente, el 29 de mayo es paro nacional y general. Uh-huh. Todos los sindicatos pertenecientes a la CTA, y es muy posible que se sumen los compañeros de la CGT. Uh-huh. En un paro general concordado el día 29. Uh-huh. Donde también ya anunciaron para participar en esta jornada de lucha el Frente Gremial Docente, Compromiso con las Bases, el MPL del Norte. Así es, Estela Genesini, secretaria general de UNAM, ya anticipó su postura con respecto a este paro del 29 de mayo, anunciando que va a hacer la convocatoria correspondiente para sumar a la lucha. Exactamente, lo mismo que ATE, sectores del ámbito estatal que van a participar también en esta movida. Así que hemos llamado fuerte la atención al gobierno, ¿no? Así que 29 de mayo, paro nacional de CTA por los reclamos históricos de siempre, el 82% móvil, la estabilidad laboral, la denuncia de la precarización laboral. Exacto. Y se van sumando cosas nuevas, ¿no? El cese de la criminalización de la protesta, el cese del procesamiento de luchadores sociales. Es decir, hay una serie de uh-huh. cuestiones, y nuestro reclamo histórico de ningún chico con hambre en la Argentina, ¿no? Y cada provincia a su vez suma su propia problemática, ¿no es cierto? Nosotros acá tenemos condimentos especiales en el sector docente, el CIPTED, los empleados estatales, la lucha contra las represas, en fin, muchas cosas, ¿no? Y bueno, y en el medio de todo esto se mezcla el fárrago político, ¿no? Uh-huh. Hay muchos compañeros también que están militando fuertemente en esta contienda electoral primera que se va a realizar en el país. En diferentes espacios políticos. En diferentes espacios políticos, y eso me hace pensar de que la CTA va por un buen camino, ¿no? Uh-huh. Es decir, tenemos compañeros que militan en distintas expresiones políticas, y lo bueno de todo esto es que cada uno de estos compañeros lleva el pensamiento y la ideología de la central y la necesidad de los trabajadores al seno de cada uno de sus expresiones políticas para buscar las soluciones a estas situaciones, ¿no? Y aprovechamos entonces también, ya que tocaste el tema, para saludar a uno de los integrantes acá de la radio, Oscar Gaona, que me enteré que participa en estas elecciones como candidato a concejal. Así que nosotros de nuestro espacio lo felicitamos y celebramos siempre que cada vez que un trabajador se anima a ponerle el pecho a este tipo de contiendas, ¿no? Y ojalá que Oscar pueda llegar, porque es un tipo que tiene una alta sensibilidad social, lo conocemos desde hace mucho tiempo, muchos años, y sabemos que no ha cambiado su postura, que mantiene una línea de pensamiento que está muy, muy, muy centrada en la ayuda hacia los más necesitados, sobre todo, y sobre todo con una cuestión de reivindicación de lo justo, ¿no? Es decir, de la justicia, y de que las cosas se hagan como se tienen que hacer, y que la política no se transforme en una cuestión prebendaria de negocios, sino en una cuestión vocacional y de servicio, ¿no? Y entiéndase esto, que no es una acción de proselitismo, porque de hecho yo personalmente no comparto el mismo espacio ni la ideología del espacio político que él representa, pero sí celebro la participación, y sé que Oscar es una persona abierta al debate, así que es bueno tener personas con quien poder debatir. Correcto. Ideas. Sobre todo eso, ¿no? Es decir, la posibilidad de poder decir, bueno, yo pienso distinto de vos, uh-huh. ¿no es cierto? Y no considerarte un enemigo, ¿no? Uh-huh. Al contrario. Uh-huh. Considerar la posibilidad de un enriquecimiento en el debate, en el disenso, para poder juntos construir alguna cosa nueva, ¿no? Una forma de enriquecerse lícitamente los políticos es el debate. Así es, casi que no quieren saber nada. Sí. Digo, ¿no? Bien, también con respecto a esta contienda electoral, la CTA posadas, nosotros hemos sacado un comunicado de prensa en el que hacemos un llamado a todos los partidos políticos para que, por favor, en la medida de lo posible, respeten los murales que se realizaron en la ciudad de Posadas. Los murales de la Mesa del No a las Represas se expresaron en los muros de la ciudad, haciendo obras de arte, la verdad, hermosas, una bella forma de expresarse, decimos nosotros, que no debe ser dañada por ahí carteles políticos que nos tienen tan acostumbrados a afear la ciudad. Y hacemos extensivo también este pedido a la comunidad, a la sociedad, a los militantes de los partidos políticos y de las expresiones que se van a presentar en estas elecciones, ¿no es cierto? El respeto por la idea ajena, ¿no? Uh-huh. Es decir, fundamentalmente es eso, ¿no? El respeto por el pensamiento diferente, por el pensamiento distinto. Y la otra cosa que decíamos, que hacíamos extensivo, era a el cuidado de aquellos edificios y que son considerados o que están establecidos como monumentos históricos, que lamentablemente no son respetados, como por ejemplo la escuela número 1, ¿no? Esa escuela está en una situación estratégica, en un lugar estratégico de transporte colectivo, y lamentablemente es agredida constantemente la fachada de la escuela con la pegatina de los partidos políticos, ¿no? Eso es que creo que tenemos que una forma de conservar y de cuidar la ecología y conservar y cuidar nuestros monumentos naturales, poniendo sentido común a estas cosas, ¿no? Y hablando de ecología, ya que tocaste el tema, también se expresó el presidente de la Cámara Legislativa acá de Misiones, iniciando allá su campaña pro represas. Así que ahora más tarde, si Juanma nos hace el favor, tengo un audio del ingeniero Rovira que se expresa en este sentido. Y quiero que prestes atención a una cosa, Ricardo, si es posible. Presta atención a, una, el vocabulario que emplea, y otra, una mezcolanza de conceptos que la verdad que no sé qué anda fumando este muchacho, pero es medio confuso. Capaz aprendió un montón de palabras nuevas y las quiero usar todas juntas en las mismas oraciones. ¿Qué te parece si escuchamos el audio? A ver. De que estos recursos, bien manejados, pueden servir a la vida, pueden servir a la producción y también a la ecología. No esa pretensión disociativa de que lo que interviene en el campo de las actividades antrópicas, en el campo de las actividades humanas, ¿no?, y económicas, por supuesto, como sustento principal de la vida, están disociadas de la ecología, sino todo lo contrario. Hay una nueva concepción que es la biopolítica, que hace la ecología sumada a la vida y a la producción y a la economía, con lo cual es una síntesis superadora que va a permitir corregir errores de la mano de la ciencia. Hoy está estudiado cómo se pueden mitigar la mayoría de las actividades humanas, pero también no generar condiciones de intangibilidad, de no hacer nada para cuidar un recurso. Eso es un absurdo, ¿no? Entonces, empezar a preparar y prepararnos para hacer un uso inteligente y para seguir orientando nuestro Ministerio de Ecología hacia tareas y actividades superadoras también y que impacten económicamente y hagan el desarrollo sostenible. Yo creería que la tendencia es a especializar también. Hay una idea del Instituto Misionero de Biodiversidad, que quizás es más global, pero creo que lo importante es no decaer, sino todo lo contrario. Es intensa la actividad ecológica en la provincia, no declamada, no embanderada, sobre todo con barreras, obstáculos, con una orientación muy proactiva, ¿no? La verdadera ecología no es oponerse a algo, es ser proactivo, es generar elementos, ideas basados en conocimiento científico que posibiliten un accionar hacia adelante, que posibiliten técnicas o mediante técnicas y metodologías menos agresivas, actividades más compatibles con el desarrollo sustentable, no oponiéndose. El que se opone está prácticamente contra la vida, es un no a algo es la muerte, porque o si no, hacemos una trayectoria de una sucesión de negaciones, podemos llegar a concebir una sociedad que carezca de los elementos para sostener la vida, justamente, en un mundo que hoy ya llega a 7.000 millones de almas, y bueno, por los datos de las Naciones Unidas y de los organismos internacionales, cada vez es necesario más actividad antrópica, más producción, más economía social. Entonces, si guiado por una obcecada concepción o por la egolatría de algunos falsos profetas de la ecología que dicen conocer y no conocer nada, bueno, vamos a postergar el hambre en el mundo, la desnutrición, la muerte de los niños y tantas otras penurias que hacen de la inmovilidad su estandarte, ¿no? No, para todos hay procesos de graduación, de escalamiento. Primero hay que hablar de estos temas que está el mundo realmente comprometido y las sociedades comprometidas, que con la ciencia, con la ingeniería y con otras profesiones, hay respuestas y hay soluciones a los problemas ambientales que del mismo hecho, ahora respirando, por el hecho de respirar simplemente, lo que estamos en esta sala, estamos modificando el medio ambiente. Ahora, si usted le pregunta a un ecologista fundamentalista, hasta nos puede llegar a sugerir que dejemos de respirar. Pero lo cierto es que generamos un impacto. Todo lo que pasa en el planeta, en la biosfera, que es la esfera de la vida, tiene un impacto. Ahora, no todos los impactos debemos demonizarlos y creer que es el fin del mundo y son todos absolutamente negativos, ¿no? Por eso, lo guiado científicamente y en la calma y en la precisión del fundamento científico está la salida de la humanidad, como lo ha hecho cuando no entendía nada, vivía en las cavernas y se asustaba de los relámpagos, de la naturaleza, de los ruidos de la naturaleza, y del día y la noche. Bueno, hoy el hombre civilizado está lejos de ese hermano homínido de los primeros pasos de la humanidad. Yo creo más en esto, creo en los grandes movimientos de las ideas, más que en la erradicación por intermedio de una ley. A nosotros la historia nos debe devolver una mirada mucho más cariñosa desde el centro de la República hacia los misioneros, en todos los sentidos. Pero no importa las condiciones de resarcimiento o de justicia, sino debemos ser los propios misioneros orgullosos de ser protagonistas y de tener un talante y una tradición y una historia mucho más amplia y rica, y haberla recuperado y reinstalado en estos tiempos, sobre todo en que se empiezan a movilizar felizmente las nuevas juventudes, y bueno, de considerarse no solo estimulados en tener, sí, ya la mejor ciudad. Muy bien, más o menos las declaraciones voladas del ingeniero Rovira, expresándose por ahí, poniendo a consideración de la población el tema de la represa, ¿no? Bueno, esta locución del ingeniero lo que hace es poner de manifiesto la intolerancia de este hombre, ¿no? Porque pregunta y se contesta. Aparte parece analiza que analiza y adjetiva. Y repasa el manual de cuarto grado, que algunos conceptos. Y él piensa que hablando con palabras difíciles va a demostrar una capacidad intelectual superior. Pero evidentemente la cantidad de incoherencias que dijo en esta pequeña muestra es muy grande, ¿no? Es decir, cree que con un léxico o una dialéctica supuestamente elevada va a llevar a todo el mundo por delante, y esto hace justamente que no se le entienda qué es lo que quiere decir, ¿no? Hay que hablar con palabras sencillas. Esa es la estrategia, ¿sí? Me parece. Hay que hablar con palabras sencillas y decirle a la gente, ¿no es cierto? Decirle a los compañeros, decirle al pueblo de Misiones, ¿cuál es la situación real, ¿no? La situación real es que hoy tenemos una expansión de las de los efectos de la implementación de Yacyretá, ¿no es cierto?, que se están distribuyendo en todo Posada y en todas Misiones. Tenemos una afectación de miles y miles de hectáreas que han dejado sin tierra y sin casa a miles de misioneros. Tenemos una explosión en los cordones de pobreza de los grandes centros urbanos. Tenemos el dengue. ¿No es cierto? Producto, correcto. Producto del hacinamiento por la falta de trabajo. Tenemos, ¿no? Entonces hay que hablar a la gente con palabras sencillas para que podamos entendernos, sin palabras altisonantes. Y por otro lado, la intolerancia del no al diálogo y al debate, ¿no? Cuando vos destratás al que piensa diferente, es porque no tenés argumentos para poder sentarte a conversar, ¿no? Cuando se habla tratando de ridiculizar la idea del otro, es porque tus propios argumentos son absolutamente inválidos, ¿no? Así que, para mí, esto, como se dice en el ámbito jurídico o judicial, es un inimputable, el ingeniero Rovira, ¿no? Ricardo, y quien sabe algo sobre la vida en los barrios es el invitado al día de hoy, que el tema que queríamos tratar con él es el tema de la problemática en los barrios, cómo se soluciona por vía institucional. Estamos con Chespi, le tenemos el compañero Chespi, que el nombre verdadero era Rubén Pedro. ¿Cómo? Rubén Pedro Alarcón, él es presidente de la Comisión Vecinal del barrio Chacre 122, ¿es así? Así es. Entonces lo habíamos invitado para que nos cuente un poquito, flamante, presidente, porque hace poco fueron las elecciones, que nos cuente cómo es esto de la Comisión Vecinal, que en muchos barrios está muy, muy desactualizado, mucha desinformación o mucha mala información también, y hay mucho manejo político muchas veces en muchos barrios sobre esta cuestión que debería ser totalmente autónoma de los partidos políticos y de los grandes grupos de poder como es la CTA también. Pero Ricardo, antes de iniciar el diálogo con el compañero, hacemos una pequeña pausa musical haciendo memoria por ahí. Se nos fue un grande, murió Manolo Galván, así que nuestro Ajá. pequeño homenaje a Manolo escuchando su música. ¿Por qué? ¿Por quién? ¿Y por cuánto? ¿Por qué te quiero tanto? ¿Por qué me falta el aire cuando tú no estás? ¿Por qué la gente es nadie cuando tú te vas? ¿Por qué las golondrinas van a tu balcón? ¿Por qué las aves frías buscan tu palo? Este otoño 2013 llegamos justo a donde queremos llegar. Llegamos a tus oídos. Tus oídos. Radio Estilo FM 99.5. La opción inteligente. Posadas, Misiones, Argentina. Disfruta de la radio. Que le pone sonido al otoño. ¿Por qué, Ricardo? ¿Por qué? Era Manolo Galván, grande que se fue. Una música que se escuchaba mucho allá por los 70 y 80 también, ¿eh? El gallego. Gallego. Manolo Galván, qué grande. Qué lástima ese. Se va una persona, un artista como esta. Es el proceso de la vida, ¿no? Sí, está bien. Bueno, están abiertas las líneas de comunicación con nuestro programa. Si quieren enviar mensaje de texto, pueden hacerlo al 0376-154-81-2669. La línea fija de comunicación, 446-1061. Te estamos esperando para sumarte a esta mesa. También a través de internet, www.fmestilo995.com.ar. Y después del mediodía vas a tener este programa y la serie completa en www.fmestilo.com.ar. cobamisiones.com.ar y en el link de la radio ya estás escuchando. Y bueno, iniciamos entonces la charla con el compañero Pedroso, alias Chespi. Pedroso, le cambiaste otra vez el apellido. Alcaraz. Alcaraz, perdón. Alarcón. Mira. No, pero hay una cuestión acá, vamos a aclarar a la audiencia. Chespi se siente re cómodo con el sobrenombre y todos lo conocemos así. Sí, e inclusive en el barrio también te conocen de esa manera. Claro. Inclusive en el trabajo también, así que te pone más incómodo que te traten por el apellido del nombre. Sí. Por eso tenemos esta negación por ahí con el nombre verdadero de Chespi. Chespi, te invitamos hoy para hablar un poco sobre qué son las comisiones vecinales, de qué se trata, cómo se manejan, cómo se eligen, cuál es la función. Así que arrancamos por el principio, como nuestra costumbre. ¿Qué es una comisión vecinal? La comisión vecinal, primero buenos días a la amable audiencia de FM Estilo 99.5. Yo como presidente de la Chacra 122, te puedo explicar que la comisión vecinal está para gestionar el barrio, ¿no es cierto? El sistema donde vivimos, el sistema de la comunidad, y para atender a todos los reclamos de los vecinos, uh-huh, a través de una asamblea que se realiza anualmente. Uh-huh. Generalmente nosotros acostumbramos a llamar asamblea, ¿no es cierto?, a la comisión, y gestionamos en reuniones. De ahí llevamos toda la problemática a los diferentes directorios del municipio, porque esto se maneja, uh-huh, todo a través del municipio, a través de asuntos barriales. Uh-huh. También tenemos una gestión a través del delegado, que en este caso nos corresponde a nosotros, de Villa Cabello, ¿no es cierto?, que es el señor Cristian Sánchez. O sea que la comisión vecinal es como el nexo entre el vecino y la municipalidad. Tal cual, sí, es el nexo entre el vecino y la municipalidad. Uh-huh. Pero es el nexo, digamos, de los reclamos de lo que se refiere a obras públicas, uh-huh, calidad de vida, ¿no es cierto?, uh-huh, todo, claro. Por ejemplo, si la calle de mi barrio, ponerle, llueve y no se puede transitar, es intransitable día de lluvia, es un reclamo legítimo que corresponde hacerlo. No hace falta que el vecino vaya a la municipalidad directamente a hacer su reclamo, porque no le dan a mucho artículo, tiene que... No, eso se gestiona a través de la comisión vecinal. La comisión vecinal, claro, acercarse a la comisión vecinal de que cada barrio debería tener, ¿no es cierto? Sí, cada barrio debería tener, tal cual como dijiste vos. Nosotros en este caso, por ejemplo, la gestión anterior, a través de un decreto habían hecho el empedrado, pero falta el pavimento, uh-huh, que es lo que estamos gestionando, ¿no es cierto?, a través de esta gestión actual. Pasa que es una gestión muy nueva, uh-huh, y lo estamos gestionando a través de la Dirección de Obras Públicas. Y dice que sí, que van a hacer, y también estamos pidiendo, nosotros tenemos hicimos un proyecto, 11 proyectos, una plataforma que presentamos en Asuntos Barriales, y estamos gestionando también para el techado del polideportivo que está cito de Monseñor Andrea y López y Planes. Está bien, para ubicarle a la audiencia, vos sos presidente de la Comisión Vecinal de la Chacra 122, que está ubicada... La Chacra 122 comprende la avenida López y Planes, la avenida Monseñor Andrea, la avenida Blas Parera y la avenida 115, Laura Aleco. Sí. Lo que está dentro de ese cuadrado es... Ese cuadrado, sí, la 122. Sí. Son 16 hectáreas casi, ¿no? Sí, ahí nosotros tenemos el cauce normal del afluente de la Antonica, que cruza por debajo de aproximadamente 3 departamentos. Ahí nosotros tenemos una comunidad de más o menos, no exactamente, pero 1.500 familias. Mm. Los monoblocos comprenden más o menos 800 familias, los monoblocos. Uh-huh. Tenemos el monobloc de los bancarios, que fueron los primeros monoblocos, que está cito en 115, pero tenemos el monobloc de barrio Papel Misionero, ¿no es cierto? Sector 1, sector 2 y sector 3. Y digo, un barrio históricamente luchador, ¿no es cierto? Porque recordemos que este barrio era uno de los que históricamente cada que llovía se inundaba por esto. Tenemos, justamente a eso quería llegar. Nosotros de por sí ya de por vida por un error justamente de esta gestión de este señor que hablaban ustedes anteriormente, que no me cabe dar el nombre. No lo quería ni nombrar. No quiero ni nombrar porque... El nuevo ecologista. El nuevo ecologista, exactamente. Ahora él es ecologista también. Bueno, no, aparte muchas cosas que tendríamos que sacar. Lo que sí... voy a decir que nosotros, de por vida, el sector de planta baja, ya de por el hecho de estar el afluente ahí, de haber hecho el ducto al costado y no estar limpio el ducto que pasa por Monseñor Andrea, porque ahí tenemos un ducto. O sea, hicieron un ducto de Blas Pereira hacia Monseñor Andrea y sale como un embudo en Lope y Planes. Ese ducto está todo taponado. Limpiaron esa vuelta del 7 de abril del 2007, traigo a cotación la fecha, y ahora hace poquito, hace 4 o 5 meses atrás, tuvimos otra inundación que... No tuvimos respuesta a ninguno de los funcionarios, como siempre, estamos olvidados, en el olvido. En mi caso personal, a mí me entró 45 centímetros de agua, ¿no es cierto?, contaminada. Nunca aparecieron a hacer fumigación, nadie se hizo cargo, ni Becelca, nadie, estos señores defensores de defensa civil, ¿no es cierto? Doy el nombre porque yo lo conozco personalmente a este hombre. Y eso es algo que tenemos que tener en cuenta a los vecinos generalmente le hablo, porque ellos... piensan que va a haber la solución, no vamos a tener eso ya de por vida. Viene una lluvia de 60 milímetros de 20 minutos y toda la planta baja queda abajo. Está bien, pero digo, una cosita, Ricardo, el entubamiento del río era una obra necesaria que se hizo, pero a su vez eso tiene que tener un mantenimiento periódico para que cumpla su función. Claro, eso lo que pasa es que ellos saben que eso tenían que prever. Lo que pasa es que ellos prevén para el bolsillo de ellos. Es así, es sencillo. Yo preveo, pero para mi bolsillo, no preveo para la gente. La gente, como siempre. Bueno, decíamos que un barrio luchador porque... hubo cortes de calle, cortes de protestas. Sí, nosotros tuvimos 60 días de manifestaciones. De manifestación, sí. Reclamando el entubamiento y la limpieza. Y la limpieza de todo, sí, sí. Y ahí tuvieron la respuesta, digamos, hicieron el empedrado, hicieron antes. Lo que pasa es que toda la parte de entubamiento, y es lo que yo te quería aclarar, está mal hecho, porque todos los desagües pasan por debajo de los edificios y no tienen el diámetro que tenían que tener. Y la limpieza de la boca de la Antonica, ahora hay una villa ahí, creo que de la villa 31, trajeron ahí donde era donde está el local ahora de IPS, que cruza la Antonica, detrás. Sí, también, pero digo. Bueno, y ahí es, si usted se va allí, es, mire, está todo taponado, y encima la cota máxima, llegó a la cota máxima del Paraná, el agua no circula. O sea que el agua del río le está taponando al arroyo. Claro, y viene todo, y tenemos cielo abierto en la 121. La 121 es la que le sigue a la 122. Está enfrente. Sí, cielo abierto. Eso, todo, y tenemos toda la familia esta de indigente que está por la 115, uh-huh. Que están sobre la Antonica también. Y ahora esta última lluvia, todas las casillitas cayeron en el arroyo y eso taponaron todo. O sea que toda esa obra que duró, porque duró mucho tiempo, estuvo cortada inclusive la avenida López y Planes cuando hicieron ese... Sí, eso es, digamos, ese es el... ¿Cómo le puedo decir? Es el premio de los 7 millones de pesos que se gastó, justamente este señor que estaba hablando anteriormente. 7 millones de dólares, perdón. 7 millones de dólares. Volvamos al cauce de la charla, ¿no es cierto? Que te preguntábamos qué era la comisión vecinal, para qué servía, cuál era la función, que nos explicaste muy bien y con ejemplos claros, ¿no es cierto? Ahora, la comisión vecinal, ¿cómo se elige? ¿Ustedes van y toman el poder? ¿Hacen un golpe de Estado? No, la comisión vecinal se elige cada dos años. Nosotros tenemos 50 días para avisar a asuntos barriales, porque esto todo se maneja por asuntos barriales. En realidad la campaña lo hace la municipalidad, asuntos barriales. Nosotros lo único que hacemos es presentamos una lista conformada por 10 miembros, ¿no es cierto? 10 miembros, y después ellos no hacen la campaña, ellos vienen y te ponen el listado, bueno, fulano de tal, se presenta una lista. En este caso, en mi caso, como la comisión vecinal había quedado acéfala, yo fui a averiguar en asuntos barriales y bueno, me presenté como presidente, dieron 30 días de plazo para que se presente otra lista, nadie se presentó y bueno, tuve que hacer en mi casa porque acá yo no quiero hacer hincapié en algo, no quiero que lo tome a mal ninguna religión. Lastimosamente no se encontraba el padre de la Perpetua del Socorro y tuve que hacer en mi casa, ¿no es cierto? Ah, me dieron autorización lo de asuntos. ¿Tradicionalmente barriales. Se hace en la iglesia? En el salón, ¿no es cierto? En el salón. Bueno, de todas maneras, de la mayoría que votaron, tuve un 68% de importante. ¿Y vos hablaste de 1000 familias más o menos en la chacra? Chacra, estamos empadronados 972. En 972. 972. Personas empadronadas, de las cuales votaron. Votaron 68. 68. Una de las cuestiones que ustedes van a tener que completar o relevar para tener una fuerza realmente real, digamos, va a ser el recondicionar ese reempadronamiento, ¿no? Sí, ese es el sistema. El sistema de reempadronamiento no pasa por la comisión vecinal. Esto además pasa por la parte de municipio. La municipalidad es la que tiene que hacer el censo. La municipalidad se maneja generalmente semestralmente no tendría exacta la fecha. Ellos mandan los chicos estos que trabajan de la juventud y van casa por casa, hacen un censo de el grupo familiar y lo único que pueden votar son los que tienen mayoría de edad, ¿no es cierto? Ahora, una preguntita con respecto a eso. El empadronamiento de una chacra, para saber cuántas familias hay, ¿es por casa, es decir, una casa, una familia, o ponerle vos que en una casa vivan tres familias, ¿no es cierto? Es decir, ¿se toma como tres casas, o cómo es el tema ahí? No. Porque se habla de familia, no se habla de casa, ¿no es cierto? No, se toma por el grupo que está dentro de la casa. Así, si estén cuatro o cinco familias, se toma el grupo. Si están viviendo ahí, están viviendo en ese sector, en esa chacra, se le empadrona. Y digo, ¿se le empadrona a todos los mayores de edad que estén viviendo en la chacra? Tal cual, sí, sí. ¿Y están habilitados para votar? Para votar, sí. No es uno por familia que vota, todos los que están dentro del padrón, que estén dentro del padrón. Esta es la primera expresión de participación democrática de la gente, ¿no? Que debería ser la más fuerte, ¿no? Por eso te preguntaba todo esto, ¿no? Porque esta es la base de la democracia y de la actividad en todo el proceso que después viene para más arriba, ¿no? Tal cual. Ricardo, escuchamos un poquito más de música y seguimos esta interesante charla con el presidente de la Comisión Vecinal de Chacra 122. Deja de llorar por mí que no lo merezco. Es verdad que fui con otra mujer ayer a ver el concierto. Deja de llorar por mí que no lo merezco. Comprendí tu amor, ahora me arrepiento. Basta de llorar, déjame secar tus lágrimas con mi pañuelo. No podía sospechar que era verdadero amor cuando me dijiste adiós con aquel te quiero. Saber qué podía suceder, que de mí te enamoraras por primera vez. Deja de llorar por mí que no lo merezco. Es verdad que fui con otra mujer ayer a ver el concierto. Deja de llorar por mí que no lo merezco. Sé que hice mal, si no comprendí tu amor, ahora me arrepiento. Basta de llorar, déjame secar tus lágrimas con mi pañuelo. No podía sospechar que era verdadero amor cuando me dijiste adiós con aquel te quiero. ¿Cómo iba yo a saber qué podía suceder? Que de mí te enamoraras por primera vez. Mientras en otoño algunas radios se desinflan, nosotros tenemos aire para rato. Radio Estilo FM 99.5, la opción inteligente. Posadas, Misiones, Argentina. Otoño 2013. Más que aire, somos un huracán de buena música. Deja de llorar, decía Manolo Galván. Deja de llorar, Chespi, con todas las cosas que pasan en el barrio. Eso decimos nosotros, dejen de llorar y actúen, ¿no es cierto? Hay tiempo para llorar y hay tiempo para actuar. Entonces, Chespi es presidente del barrio, presidente de la Comisión Vecinal del barrio Chacre 122, que lloraron un tiempo y ahora están actuando, ¿no es cierto? Y hay una cosa, Ricardo, no sé si voy a compartir la idea, en el imaginario popular que dice que la Comisión Vecinal tiene que estar más o menos en la misma línea política del gobierno municipal para que te den las cosas. Si vos empezás a levantar mucho la voz, te empiezan a cortar los víveres, como se dice, y no se ejecutan las obras. ¿Esto es así realmente? Realmente es así. Si vos no tenés una misma línea, digamos, dentro de el mismo color político o ideología, por ahí ellos no te dan la respuesta a los reclamos, a las gestiones que realiza la Comisión Vecinal. Nosotros tuvimos esa experiencia en la gestión anterior, la gestión de Estela González, la presidenta anterior, ella no tuvo ni una respuesta. Y bueno, entonces ahora en esta gestión, yo en lo personal ya presenté dos petitorios, donde estoy pidiendo la prioridad antes que ocurra un accidente, esto también que tome estado público, porque las alcantarillas de los desagües, las bocas de tormenta, han sido robadas, ¿no es cierto? No están, no tenemos en varios sectores de la chacra y tenemos muchos chicos, ¿no es cierto? E inclusive hay una alcantarilla que está frente a un parque de infantil. Yo aclaro, Ricardo, que en realidad, Chespi, mi vecino, yo vivo en la misma chacra, en la chacra 122, un departamento, nada más que yo vivo en un tercer piso, entonces la inundación por ahí no me afecta tanto directamente, pero sé que va horadando por ahí los cimientos del edificio, es una cosa que me está dando miedo. Esto de las alcantarillas es cierto, por eso hacemos el llamado de atención a la ciudadanía que cuiden esta cosa, porque... es cierto, son bocas muy grandes de tormenta que le roban la alcantarilla en una... Perfectamente bien ahí adentro, totalmente, ¿no? Entra, pero en la correntada desaparece. Fíjate, Ricardo y Ernesto, que cuando te mencionaba el cauce de la Antonica que atraviesa cuatro edificios, la boca de tormenta de la Antonica, del cauce original... ha sido robada, ahí no entra un nenito, ahí entra una familia, un caballo, no sé lo que entra, ¿viste? Pero es impresionante, y está frente justamente a un miembro de la comisión, ¿no es cierto?, de Dani Fernández, que generalmente me está llamando y me está diciendo, Chepi, se hizo el reclamo, sí, tenemos la nota, tal fecha se presentó, bueno, no hay respuesta. Yo hablé con el ingeniero Surraco, que es el director de Obras Públicas, y él quedó en hacer hincapié al reclamo, ¿no es cierto?, a la gestión. Yo inclusive le comenté, mire, ingeniero, acá nos vamos a esperar que pase las cosas para después cerrar de vuelta la avenida. Sí, andá llorando. Ahora, llamada, esto de robar estas rejillas, aparte de ser una actitud de hurto, es una actitud asesina, de homicidio, prácticamente un intento de homicidio, porque las criaturas se puede pasar. Sí, inclusive en la intersección de la 119 y 56, ¿no es cierto?, que es la cortadita que está dentro del barrio, ahí están los contenedores, que ahora por fin mandaron como 5 contenedores. Yo vi que hay contenedores nuevos. Sí, esa es una nueva campaña también. Bueno, ahí tenemos bocas de tormenta que han sido robadas. Y nosotros tapamos con vestigios que tira la gente, tenemos un vecino ahí que tiene un taller de refrigeración que tengo que hablar con él personalmente para que no tire más vestigios de heladera, nada, porque no lleva el claro, va tapando la... Sí. Y vienen gente inclusive de otros barrios a tirar también la basura ahí. Bueno, esa es una cuestión que se repite en muchos barrios, sí, Chepi, sí, ¿no? Hay gente que viene en auto, levanta su baúl y tira la bolsita, sí, o tira varias bolsitas, y va degradando el barrio de otro, ¿no? Yo creo que esa es una cuestión que desde la municipalidad se tendría que encarar fuertemente una campaña de educación en ese sentido, como para que podamos algún día mejorar esta situación, ¿no? Ahora, en relación al tema de la propiedad de la tierra ahí en el barrio, ¿la comisión vecinal tiene alguna injerencia en eso o hace gestiones en relación a Liproda o a quien? Y nosotros, porque sé que, por ejemplo, hay mucha gente que a 30 años a la vista todavía no tiene regularizada su situación, o porque no terminó de pagar o porque no hizo los trámites. ¿Eso está planteado dentro de la comisión? Y nosotros dentro de la comisión tenemos un proyecto para que tenemos que gestionar ante el nuevo director del IPLODA, el presidente del IPLODA, ¿no es cierto? Pedir un... No quiero decir que pedimos, porque no pedimos, no presentamos la nota, pero en su momento lo vamos a presentar, para plantear todo el tema de los monoblocks, porque nosotros con el tema del 7 de abril, que eso... acotación traigo porque nosotros, mucha gente dejó de pagar. Fue tal la bronca, porque traigo hincapié en lo que dice Ernesto, es cierto, hay edificios que están cediendo. No olvidemos que nosotros eso se hizo en un bañado, ahí era un bañado. Sí, es yo una me acuerdo, ahí es una palangana, hablando así en la jerga lo criollo, porque es una palangana. Yo vivo más adelante por la 148 y cuando yo vine a vivir ahí, todo esto era campo, ¿no? Sí, campo. Y es cierto lo que vos decís, en esa zona de la 122. Era un bañado, justamente, un bañado, sí. Era que caía todo el declive hacia la Antonica, ¿no? Tal cual. Inclusive estos ingenieros, estos genios que hicieron el barrio, no tomaron la precaución de hacer en forma escalonada, como hay otros barrios que... Hacer terrazas, digamos. Hacer en forma escalonada, aparte, un predio tan grande, ¿para qué hacer este monobloc, no es cierto? Porque podían haber rellenado por lo menos un metro por debajo de la avenida, no... En mi caso personal, digamos, la losa está por debajo de la Lope Plane, que se den una idea. Está por lo menos a una diferencia de metro y medio, según. No, dos metros y medio. Porque cada departamento tiene 2,25 metros de altura. O sea que el techo de tu casa está a la altura de la avenida Lope Plane. Está por debajo de la altura de la avenida. ¿El techo? El techo, tal cual. El techo. Sí, sí. No, sí. Usted separa la avenida Lope Plane y ve el... Cuando hay filtraciones de la enchorrada que vienen los días de lluvia de la avenida, se filtra hacia... No, ahí viene todo, viene de la parera, de Lope Plane, todo, entra claro, por todos lados. Como decís, es un plato. Claro, es una palanganita, ¿viste? Y aparte tenés el Antonica que viene del otro lado, trayendo el agua de Martín Fierro, de Almirante Brón, todo, y a cielo abierto, con todo ese basural. Chespi, se nos va el tiempo, seguramente nos vas a visitar otros días para ir contándonos cómo va la gestión y aclarando un poco de dudas sobre qué es una comisión vecinal, que era lo que tratábamos de hacer hoy, que en realidad es una expresión ciudadana, una expresión de participación ciudadana. Uh-huh. Y hacemos el llamado a los vecinos de todos los barrios en general que traten de involucrarse en la problemática del barrio, y una de las primeras instancias institucionales para solucionar los problemas de los barrios es la comisión vecinal, justamente. Que yo te hacía la pregunta del color político, que no necesariamente tiene que ser del color político del gobierno de turno. Tiene que tener independencia. La camiseta del barrio, independientemente de los partidos políticos. Porque sí. Digo, tampoco hace falta ir a pelearse con, porque son de otro color, pero digo, mantener la identidad propia en lo personal, pero a la hora de ir a lo institucional, ir y hacer el reclamo como barrio. No porque soy del mismo color político me tienen que dar preferencia. A eso por ahí quería acotar yo. Claro, quería resaltar la presencia de Chespi acá, como lo decíamos hace un rato, rescatando y revalorizando esta primera participación ciudadana, ¿no? Es decir, así como nuestro organismo está compuesto por células que son los elementos fundamentales en la constitución de un ser vivo, el ser vivo social está constituido por estas células importantes que son las comisiones barriales, ¿no? Así que yo creo que nos cabe felicitarte, Chepi, por el tema de haber tomado la posta, de decir, bueno, me juego por mi vecino, porque ahí va, ad honorem, tiempo sí, propio, honorem, sí, plata sí. propia, es decir, un montón de cosas que nunca son reconocidas, y yo creo que vale la pena decirla en este caso, ¿no? Sí. Déjame agregar algo, Ricardo, con respecto a lo que dijo Ernesto. Yo soy independiente, tal cual como dijiste. No tengo el mismo color político de la gestión actual. de gobierno, digamos, pero yo creo que estos señores funcionarios, ellos responden a nosotros, ellos se deben a nosotros, ellos están ahí para atender los reclamos de cada comisión vecinal. Claro, por eso hacía hincapié en este. Y desde ya le agradezco a Ricardo y a vos, Ernesto, ¿no es cierto? Y a FM Estilo. Cuando quieran, estoy a las órdenes en todo lo que se refiera a la parte de comisión vecinal, ¿no es cierto? Barrial. Y muchas gracias. No, no hace falta dar las gracias, Chespi. Vos sabés que acá hay dos cosas que se conjugan. Una, las puertas de este programa como CTA están absolutamente abiertas, y la otra, que atrevo a decirlo, desde la radio, es una radio del barrio, así que también las puertas están absolutamente abiertas. Y hacemos la invitación extensiva a las comisiones vecinales de otros barrios para que se acerquen, que se organice, y nos cuenten su experiencia, por ahí en esto de compartir experiencia aprendemos algo nuevo. Nos damos cuenta de algunos errores que estaremos cometiendo seguramente y trataremos de solucionarlo, ¿no es cierto? Sí, yo voy a tratar de acercarme a otros presidentes de la 123, 126, 127, los que están alrededor de la 122, para, en víspera, digamos, a hacer una reunión acá, digamos, solicitamos a ustedes, a la radio, a la CTA, ¿no es cierto? No, para mesa venir abierta con una mesa de enlace, ¿no es cierto? Para plantear cada uno, la problemática de cada comunidad, ¿no es cierto? Y no solamente las problemáticas, Chespi, sino también las cosas que se van consiguiendo, ¿no es cierto? Y las cosas que se van haciendo en pos de la comunidad, ¿no? Bien, Chespi, muchas gracias por habernos visitado. Ricardo, muchas gracias por traerme en el auto y compartir conmigo. A ustedes. Porque un día como hoy, la verdad que estaba para quedarse a tomar mate en la cama, pero bueno, la militancia es una sola y acá estamos poniéndole las ganas y todas las pilas posibles para compartir una horita con la audiencia de FM Estilo. Esto fue la hora del 14 bis. Nos encontramos el próximo sábado a las 11 horas por FM Estilo. Otoño. Solo tres letras. Pará, ¿cómo tres letras? Che, chicos, ¿cómo tres letras? Una, dos, tres, cuatro. Cinco letras cuando yo. Que las O las tomamos como una. Ok, perdón. Vamos de nuevo. Otoño. Solo tres letras se necesitan para definir toda una estación. Radio Estilo. FM 99.5. La opción inteligente. Posadas. Misiones. Argentina. Otoño 2013. Otoño. Pocas letras. Mucha música. Espacio publicitario. Apostá a la diversión. Vení a Casino Club. Todos los juegos de mesa y lo último en máquinas tragamonedas. Shows y conciertos en vivo.